Y estamos recibiendo, como adelantábamos temprano, a Rafael Fernández, Partido de los Trabajadores, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Bueno, por supuesto, para hablar de lo que pasó en estas elecciones pasadas, ahora que se terminó esta parte del ciclo, todavía faltan las municipales, y también del momento político en el que estamos, ¿no? Porque están pasando muchas cosas. Hoy ya está viajando el presidente electo y ya están haciendo, dice que Odone hace meses que ya está preparando lo que va a hacer en el gobierno. Así que una primera mirada tuya de qué fue lo que pasó. Sí, bueno, yo creo que en principio estaba claro por el resultado de octubre y por las encuestas que había un favoritismo leve, pero un favoritismo de Yamandú Orsi, que después se comprobó que no era tan leve. Y es, y parece que las encuestadoras se curaron en salud y, sí, y tiraron todo como para decir cualquier resultado le invocamos, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que se instala un gobierno que va a tener distintas formas de, no digamos de cogobierno plenamente, pero sí de cohabitación entre partidos, entre el Frente Amplio y los partidos de la coalición de derecha, con distintos grados. Esto ya estaba un poco claro con la configuración del Parlamento, ¿no? Sobre todo que en la Cámara de Diputados el Frente Amplio no tenía mayoría, en el Senado sí. Y bueno, hay toda una serie de señales de negociación, de acuerdo nacional, de unidad nacional, ya desde la noche del día del balotaje, ¿no? La noche del balotaje, tanto Orsi como Delgado hicieron un énfasis muy fuerte en esta idea de unidad nacional, ¿no? Delgado llegó a nombrar a Wilson Ferreira Lunate el día en que había sido liberado de la cárcel y que le había estado proscripto y preso, ¿no? Durante las elecciones del 84, y que cuando salió dijo que estaba para ayudar a Sanguinetti, ¿no? Y bueno, generó cierta desazón en sus militantes en aquel momento. Por supuesto que siempre en estos momentos hay discursos que hacen énfasis en lo que políticamente es correcto, ¿no? Es decir, o quieren quedar bien y después la realidad muchas veces va por otro lado. Pero parece claro de que esto refleja que no hay una diferencia de intereses profundos entre las dos alternativas que compitieron. Los candidatos desde afuera, ¿no? Uno lee la prensa o ve programas del exterior, sí, y realmente te dicen que no encontraban muchas diferencias. Que eran aburridas. Leí una crónica que dice que son aburridas. Claro, aburridas. Como que hasta los jingles de campaña buscaban no marcar diferencias. En este sentido, es una elección que, si uno mira el panorama mundial, parece atípica. Porque, bueno, el panorama mundial está mostrando grandes virajes políticos, ¿no? Es decir, bueno, por ejemplo, la elección de Trump en Estados Unidos, la caída, digamos, el proceso de caída del gobierno alemán, va a tener elecciones en febrero, bueno, ni hablar lo que tenemos acá cerca con Argentina, ¿no? Con Milei, procesos políticos mucho más agitados y convulsivos, y sin embargo también tenemos acá el agotamiento de un gobierno que llevó adelante en el periodo, digamos, de pandemia y en el periodo de la guerra internacional que se abrió con Ucrania, con Palestina, con tantos temas, de alguna manera de agudización de un proceso económico, de estrangulamiento del comercio mundial, de competencia y guerra comercial y económica entre potencias y de guerra militar incluso, que también plantea privaciones mayores a la población mundial. Y en ese contexto muchos de estos gobiernos de la guerra vienen teniendo golpes políticos, derrotas, y bueno, el gobierno uruguayo de alguna manera también estuvo en ese proceso, ¿no? Es decir, estamos en un gobierno que de alguna manera se alineó con la OTAN y que en el tema, por ejemplo, ni hablar de Palestina, se alineó fuertemente con el Estado de Israel y con el genocidio que está perpetrando Netanyahu. Este nuevo gobierno en eso le da una continuidad, ¿no? Porque decir, es relevante el tema de Palestina, me parece, tenerlo presente, porque detrás de Israel está Estados Unidos y ahora con Trump más. Sí. Esta guerra en el Medio Oriente se va a profundizar, más allá que hubo un cese el fuego por 60 días en Líbano, que ayer creo que hicieron, o anteayer, ya no me acuerdo, ya firmado los acuerdos supuestamente, un bombardeo brutal en Beirut, el Estado de Israel. Por lo tanto, el cese del fuego hasta el último segundo, están tirando bombas y destrozando gente y edificios, etcétera. En una guerra que, por otra parte, es una guerra extremadamente no solo criminal, sino cobarde, porque es como que vos quieras, tengas a una persona que quieras detener en un lugar, en un edificio, en una casa, y derrumbes todo el edificio. Sí, sí. Para, es decir, supuestamente deberían mandar soldados, ¿no? Masacran a la población tirando bombas que masacran a todo el mundo, a todo lo que haya en ese edificio, en esa zona. Desplazan masas de gente enorme. Y en este contexto, Yamandú Orsi se ha colocado netamente del lado del Estado sionista, porque bueno, no ha desplegado nunca una crítica, ha ido a todas las instancias del Comité Central Israelita, no ha colocado una sola protesta frente a lo que son esta masacre contra la población civil palestina. Así que El tema estuvo presente, ¿no?, en la campaña por ausencia. El tema estuvo por ausencia. No, incluso por presencia, si te fijas en también la entrevista que le hizo Pettinati, que es notoriamente un militante sionista. Seguro. Y que hablaron del tema y expresamente Tabaré Vázquez se colocó del lado del Estado de Israel. Entonces, aparte recordó que él había ido en septiembre. Orsi, perdón, claro. ¿Qué dije? Orsi. Dijiste Tabaré Vázquez. ¿Sabes qué pasa? Que estoy hace días. También fue así. Claro, también fue así, pero no quiero tampoco decir sí lo que hubiera hecho ahora. Pero ¿qué pasa? Hace días estoy con el tema, tuvimos un Tabaré y ahora un Yamandú. Sí. ¿No? Es cierto. Y eran dos hombres de pueblo, en el sentido de su origen, ¿no? Es decir, Y esto revela que, bueno, también Lula es un hombre más sí, de pueblo todavía, viene de clase obrera y de la miseria del nordeste. Entonces, ¿cómo se ha reciclado esta burguesía o pequeña burguesía preimperialista que tiene hombres que vienen de abajo y que terminan gobernando al final para los mismos intereses, ¿no? Es decir, Orsi ratifica que va a mantener la SAFAP. Este me parece que es otro anuncio importante. Y dice que esto fue saldado con el plebiscito. Ahora, el plebiscito incluía tres o cuatro cosas. Tres grandes que todo el mundo las conoce. Uno era los 60 años y otro era el aumento de las jubilaciones mínimas. En esas dos parece que no hubo pronunciamiento, porque Orsi dice que va a llevar a los 60 y que va a aumentar las jubilaciones mínimas. Él elige sobre qué supuestamente hubo un pronunciamiento. En realidad el pronunciamiento fue para no incluir en la Constitución, desde el punto de vista formal, quiero decir, políticamente podemos analizar distintas cosas, formalmente se decidió no incluir en la Constitución ese texto, esa enmienda. Por lo tanto, podría aplicarse a cualquiera de los tres políticamente, y formalmente son los tres, pero eso no quiere decir que no pueda haber una ley sobre estos temas. Él elige que hubo un pronunciamiento popular sobre la SAFAP. Y bueno, esto está generando, me parece que es otro tema interesante, ¿no? Es decir, esta elección es muy contradictoria porque tenemos una situación en la cual, por un lado, es claro los pronunciamientos que está haciendo Orsi, es claro los compromisos que tiene con el capital financiero, bueno, el nombramiento de Gabriel Odone en el Ministerio de Economía es nítido, lo podría haber puesto cualquier gobierno. Sí, sí. Liberal de izquierda, dijo. Claro. Soy un liberal. Sí, bueno, porque podrá tener un pasado, una tradición, un origen en su juventud, etcétera, pero en realidad es un hombre de C.P.A. Ferrer, de capital financiero netamente, ¿no? C.P.A. Ferrer es una consultora de los bancos. Pero bueno, yo creo que hay un voto contradictorio que se expresó en el propio plebiscito, ¿no? Porque por un lado uno mira el resultado electoral y parece todo el mundo derechizado, ¿no? Es decir, que hay un voto que gira a la derecha, dentro del Frente Amplio también. Sí. Sin embargo, muchísima gente votaba a las 609 con el plebiscito. Quiere decir que también en ese voto había una expectativa, no solo de ponerle un límite al gobierno, mandarle claramente lo que tenía que hacer, sino de que pensaban que esa gente podía representar eso, aunque es decir, que se tomaba como que el discurso de Orsi y de los dirigentes del Frente Amplio principales era una manera de ganar la elección. Uh-huh. Bueno, ahí tienen está. Que decir eso para no sé qué, para ganar votos de centro derecha. Esa es la expectativa de un votante así, porque si no, no tiene mucho sentido. Sí. Porque gran parte del voto por el sí fue para la 609. ¿No? Es decir, uno puede pensar que de los 400 y pico de mil que votaron 609, más de 300.000 deben haber votado el sí, por los números que hay. Claro. Habiendo hablado Mujica como habló contra el plebiscito. Totalmente. Y todo, ¿no? Pero bueno, ahí hay, esto es un tema que me parece que da para reflexionar, porque quiere decir que entonces hay, por un lado, cierta precaución, que, se, que no se tiene 100% la ilusión de que ese gobierno va a llevar todo adelante, si no, no sería necesario un plebiscito. Es decir, se necesitaba hacer este plebiscito constitucional porque no se confiaba plenamente en que el gobierno encarara todo esto. Y lo otro es que a la vez hay cierta expectativa. Si no, no está este voto combinado de esta manera. Hubiera sido todo el voto del CIA a partidos que hubieran, se hubieran pronunciado por el sí. Claro. Este, fue muy amplio el voto por el sí a partidos que no habían pronunciado por el sí. Entonces creo que este fenómeno es importante analizar, porque asume un gobierno que de repente asume con menos expectativas que en el 2005, pero hay expectativas. Y a la vez hay todo un sector de la izquierda, del movimiento sindical, que tiende a adaptarse a esta situación que se ha dado. Es decir, por ejemplo, bueno, Orsi no va a eliminar las AFAP. Entonces, que por lo menos permita que la gente se vaya de la AFAP. Que por lo menos le quite comisiones. Las comisiones, las comisiones, cosas así. Para que este, bueno, y la gente se pueda retirar o lo que sea. Entonces, de alguna manera, resignarse, adaptarse a que él dijo no se van a tocar las AFAP. Entonces el punto es cómo el movimiento obrero, los sectores populares, confían en su propia movilización. Sí. Es decir, en esto radica, me parece, la discusión importante. Porque si no, es, bueno, porque es obvio que Orsi es el presidente y que una ley jubilatoria va a requerir que el Poder Ejecutivo, no el presidente solo, el Poder Ejecutivo es el Consejo de Ministros y el presidente, envíe una ley al Parlamento para tratar estos temas. Es decir, que de alguna manera el régimen constitucional y el proceso electoral como fue conducido y condicionado llevó a esto de que él tiene la llave para esto. Él con su Consejo de Ministros, pero él es el que tiene el peso ahí. Entonces, por eso hay esta resignación, pero sin haberse movilizado todavía. El Movimiento en Defensa de la Seguridad Social coloca como uno de los puntos importantes de este plebiscito y de seguir ratificándolo la cuestión de eliminar las AFAP. Y hay gente que dice, bueno, si más del 70%, o sea, el 70% de los que votaron al Frente Amplio y a Orsi votaron el plebiscito, es un mandato de los votantes Frente Amplistas, porque más de la mitad de los votantes Frente Amplistas quería eliminar las AFAP. ¿Por qué su presidente dice que no? Entonces yo creo que esto es un tema a ver cómo acompañar ese proceso de lucha y cómo combatir una resignación temprana, porque ya estamos recién salidos del balotaje, falta bastante para el 1 de marzo, y ya el discurso es, bueno, a ver cómo nos adaptamos a la posición de Orsi y no cómo nos adaptamos a la lucha por los intereses de los trabajadores, que por ejemplo en este caso concretamente, obviamente la eliminación del sistema AFAP es un tema central. Y lo otro, que Orsi habla de que eliminaría el aumento de la edad, tampoco ha sido 100% categórico en la forma, pero no dice nada, no, de otro aspecto. El que quiera jubilarse, ha dicho, a los 60 lo puede. Y que va a incentivar al que para que no se jubilen. Sí. Que va a dar un incentivo para que no se jubilen. ¿Qué pasa? La ley 20.130, que es la que se aprobó de Saldaña y de la calle Pou, establece no solo el aumento de los retiros, sino una modificación en el cálculo jubilatorio. Tú hasta esa ley, con 60 años y 30 de trabajo, te jubilabas con un 45% del promedio jubilatorio de los últimos 10 años, o de los 20 mejores, pero bueno, mucho, la mayoría les servía los últimos 10. Claro. Y ahora, con la ley 20.130, son los 15 últimos años del promedio y los 40, el 45% recién lo adquirís a los 65 años. O sea, vos solo te modifican la edad, te vas a tener que quedar, porque si no, no te va a dar la plata. Sí. Porque te va a bajar. Ley 20.130, ya muchos postergaban su jubilación, por eso también estaba incentivado trabajar más años. Entonces, esto es central, porque uno de los puntos que tenía el plebiscito y que no era propagandeado tanto, era el punto que decía que no podía innovar ningún gobierno empeorando lo que establecía la ley del 96 con las enmiendas de la ley de 2008. Que justamente establece esto, 45% para 30 años de trabajo y 60 de edad. que tampoco es tirar manteca al techo, es una baja... perdón, sí, está bien. Con eso te daba un 45, con otros promedios te daba el 50 o más, con otros datos de edad. Entonces esto me parece importante cómo comprenderlo desde el punto de vista de los sindicatos, del movimiento popular, que bueno, va a haber toda una batalla para luchar por la independencia de clase, ¿no? Por la independencia política de los sindicatos. Vamos a profundizar en alguno de esos temas que manejás, Rafael. Les recordamos el 099-326-381 para los mensajes. Pueden ver la entrevista en directo a través del Facebook de Radio Centenario también. Dándonos por la dignidad. He visto el otro país. Bueno, y estamos conversando acá con Rafael Fernández. El otro día escuchábamos nosotros a Bottinelli hablando del resultado electoral y decía del Frente Social. Él no dice Frente Social, pero dice en el área social el avance que hubo por el plebiscito. Concretamente, ¿no? Que hay que ver qué repercusiones deja también este proceso a nivel de organizaciones sociales, sindicatos, todo eso que se movió mucho en esta etapa, ¿no? Sí, totalmente. Creo que ese elemento es lo que hace un diferencial en esta elección, porque marcó esa situación contradictoria, dual que mencionaba antes, de cierto grado de desconfianza en los partidos, por eso se impulsa un plebiscito, y a la vez de expectativa de que esos partidos vayan a cumplir un plebiscito, porque todos sabemos que después los intereses económicos buscan la vuelta para traicionar o trampear, ¿no? Entonces, pero generó un movimiento importante. Creo que hay un fenómeno también en ese sentido de retroceso en la conciencia popular en general y en los sectores activistas, militantes en particular, porque uno puede entender que a nivel masivo todavía haya una visión idealizada, romántica sobre el Pepe Mujica, por ejemplo. Bueno, que aparte uno se sensibiliza porque está al final de su vida, etcétera. Y bueno, hay una... Por ejemplo, mucha gente dice es el delfín Yamandú del Pepe, ¿no? Sí. Bueno, sí, es el delfín, pero ojo, Pepe Mujica fue un rehén de la dictadura, fue un guerrillero del MLN Tupamaros. Es decir, hay partes que no tiene Yamandú, si más allá que yo mencionaba su origen social, que no son menores. En ese sentido, hay cosas que las tiene Mujica y no las tiene nadie más a nivel del MPP, ni el Papa Pacha Sánchez, ni... tendrán otros elementos de autoridad política, pero no todo ese paquete que venía con Mujica y que había generado una expectativa muy grande todavía en 2009. Por ejemplo, en 2009, ustedes recordarán que Mujica fue el desafiante en la interna del Frente Amplio, porque Tabaré Vázquez había nombrado... El protagonista del giro a la izquierda. Exacto. Que era el desafiante a Astori, que era el delfín de Tabaré. En ese sentido, generó una expectativa muy grande y bueno, la defraudó, ¿no? Si uno mira el proceso electoral del 2014, en gran medida reflejaba eso. Yo creo que en aquel momento, bueno, nosotros no estábamos en un acuerdo con Unidad Popular y con las otras organizaciones que están allí, pero sumados teníamos como 30.000 votos. Y ahora 10.000. Quiere decir que en aquel momento hubo un proceso de rechazo por izquierda a un momento de excepción política. Tal vez hoy haya pesado más, una cierta desmoralización. A pesar de esto que hablamos del plebiscito, que fue muy importante, a nivel de las grandes luchas populares, no hubo una situación de gran movilización popular. Por ejemplo, la reforma jubilatoria, prácticamente hubo algunos paros parciales y nada más. No hubo una gran protesta como en otros países, que con menos movimiento obrero que en Uruguay. Un movimiento obrero más débil o más dividido, más fraccionado. Bueno, en Francia hubo grandes movilizaciones populares, que igual logró imponer el gobierno en Francia también la reforma. Pero aquí, de alguna manera, se impuso una política de desmovilización de ese frente social, de ese movimiento popular, desde las cúpulas sindicales, subordinadas a la estrategia del Frente Amplio, de la política electoral del Frente Amplio. Eso me parece importante también tenerlo presente, porque en ese contexto se da la elección. El plebiscito, el movimiento de las firmas, el movimiento por la papeleta blanca, fue una reacción, pero en ese contexto todavía de cierto grado de desmovilización y de bajón del movimiento sindical y popular. Y en ese sentido... Hay que tomarlo con ese, con esa composición, porque es decir, hay un voto hacia la izquierda cuando hay una confianza en la fuerza del movimiento obrero, del movimiento popular, de las organizaciones sociales y de su lucha. Y cuando hay, eso decae, hay un cierto empantanamiento del movimiento popular y de expectativa volcada fuera de la lucha, colocada en que, bueno, lo único que podemos hacer es sacarnos a esta gente a través del voto a esta otra gente. Seguro. Y eso genera un cierto grado, no de resignación, porque resignación no hubo, el plebiscito marcó un intento de cambiar las cosas, pero sí de no una confianza fuerte en el movimiento obrero, y eso me parece que es lo que tenemos que apostar, ¿no? Es decir, pelear por la independencia de los sindicatos, la independencia del PIT-CNT, de las organizaciones sociales, frente al gobierno, va a ser una batalla dura, porque se está hablando, por ejemplo, de Juan Castillo para ministro de Trabajo. Sí. No sé si será real o no. Y curiosamente, pero con algún pronunciamiento, sin nombrarlo, Rafael, y era de los temas que te íbamos a preguntar, pero que hablan, la prensa habla de voceros de la Cámara de Industria, ese tipo, sí, que están como advirtiendo, ojo a quién se pone en esa cartera, que no se tranque. Lo bueno, que porque obviamente ellos quieren, a ver, con la LUC establecieron una profundización de una política que venía de antes, porque en realidad algunas medidas contra el derecho de huelga estaban presentes ya, pero sobre todo contra los funcionarios públicos, ¿no? Los servicios esenciales, la prohibición de ocupaciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú puedes ocupar un hospital privado y una mutualista, pero no podías ocupar el Villar de Bo. ¿Por qué? Es decir, porque en realidad el argumento para prohibir una ocupación de un edificio público, el argumento legal, equivocado, digamos, que no estamos de acuerdo, pero es que vos estás impidiendo el funcionamiento de un poder del Estado. Pero un hospital público no es un poder del Estado, es un servicio como es el privado también. Entonces se hizo una extensión de la prohibición del derecho de ocupación a los públicos en aquel momento. Obviamente, si uno va consecuentemente a eso, le tenés que impedir hasta el derecho a huelga a un ministerio, porque si vos haces paro, todo el mundo hace paro, aunque no ocupen, impiden que funcione. Esto era como existía hasta la década de 50. Es decir, los funcionarios públicos no se podían ni sindicalizar. Es decir, hay que recordar la huelga, no sé si fue el 52, de los trabajadores de ANCAP, por ejemplo, etcétera. Muchas de ellas serán consideradas ilegales. Por supuesto, se fueron imponiendo la organización de los trabajadores y el derecho de huelga en el sector público. Ahora, si vos le quitás el derecho de huelga a los trabajadores del Estado a través de servicios esenciales y la ocupación se la quitas, ¿por qué no a los privados? Y ya las leyes de negociación colectiva del gobierno del Frente Amplio establecía que la ocupación era una extensión del derecho de huelga. Por lo tanto, si le quitabas el derecho de ocupación a un funcionario público, le estabas quitando parte de su derecho de huelga. Pero bueno, empezó el reclamo de las empresas, que eso fue la OIT, de las cámaras empresariales, de quitar el derecho de ocupación, de limitar el derecho de huelga. Y ya en el balotaje del 2019, Ernesto Murro mandó un proyecto de ley al Parlamento entre la primera y la segunda vuelta de 2019, que establecía normas que no se aprobaron, que limitaban el derecho de huelga en cuanto al derecho de ocupación. Y incluso lo que se llama la ultraactividad de los convenios colectivos, el hecho de que sus cláusulas se mantienen más allá del vencimiento del convenio, como integradas al contrato de trabajo. Esto después se implantó en la LUC. Es decir, la LUC llevó adelante lo que era un decreto antipiquetes, lo llevó una ley antipiquetes. Es decir, llevó adelante la eliminación de la ultraactividad, la prohibición de la ocupación también para los privados, porque supuestamente le quita el derecho al trabajo a los carneros. O sea, el derecho al trabajo a un obrero despedido no se lo garantiza a nadie. Ahora, si una empresa quiere quebrar una huelga potenciando al sector de carneros, eso lo defienden, y eso es lo que establece el derecho al trabajo de esa ley. Entonces, la LUC vino a consagrar legalmente una serie de elementos que ya estaban presentes en muchos aspectos, ¿no? Es decir, bajo el gobierno también de Tabaré Vázquez, en el 2008 se aprobó el decreto 401, que por ejemplo establecía que también para los trabajadores públicos se le podía descontar por encima de las horas no trabajadas como descuento por paro, ¿no? Es decir, estimaban que el daño que había producido en la producción era tal, y entonces te podían descontar más. Era también una forma de ataque al derecho a huelga. Toda esta legislación, mucha bajo la forma de decretos en el periodo del Frente Amplio, se fue legalizando con la LUC. Y es muy importante decir que Fernando Pereira ha dicho, no vamos a derogar la LUC, vamos a retocarla. ¿No? Y bueno, estos son temas, porque hay toda una cuestión de la política represiva en la LUC, hay toda una cuestión del derecho a huelga, la cuestión, bueno, muchos aspectos que hacen a las empresas públicas, la regla fiscal y toda una serie de elementos que son muy importantes en la LUC, y ya quedó claro de que en ese tema y en los temas de la educación, porque también Yamandú Orsi dijo, en el tema de educación no vamos a hacer Varela, no vamos a hacer una gran reforma. Sí. No vamos a ir contra la transformación educativa, que es la política llevada antes de gobierno, destrucción educativa, sino que vamos a mejorar algunos aspectos. Eso es todo un programa. Eso, ¿no? Es como la doctrina predominante, ¿no? No vamos a cambiar. No venimos con ánimo refundacional. Sí, exacto. Pero José Olivera fue atamado ya, dirigente de los trabajadores de secundaria, y dijo que hay aspectos de la transformación educativa que hay que mejorarlos, pero como que son buenos, que hay que mejorarlos y que hay que tomarlos, transformarlos en política de Estado. Sí, ahí tienen una gran contradicción con lo que se llama la base programática del Frente Amplio, que habla mucho de autonomía y cogobierno. Bueno, claro, ya no había autonomía y cogobierno real antes, ahora han despedazado todo y hay una subordinación completa de la educación al gobierno de turno, lo cual es llamativo que Manini Ríos diga que los liceos públicos son una fábrica de zurdos, una fábrica de zurdos y de adoctrinamiento. En realidad está completamente subordinado al poder político hace rato la educación, ¿no? Desde la década del 70. Ojalá lo fueran. déjenlo pasar, lo miré soltar su esperanza al viento como una pandorga de sol en vuelo, lo miré volver del trabajo incierto, con el puño alzado lo sigo viendo, lo miré pelear defendiendo un sueño, lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente, lo sigo viendo... Una cosa para empezar a conversar también, el otro día lo hablábamos con Gonzalo Martínez también, el tema, obviamente no se consiguió llegar al Parlamento, ni se consiguió el sí. El objetivo de la reconstrucción de la izquierda, ¿no? En este panorama que hay, y conste que no es para echarle la culpa, toda la culpa es para afuera, ¿no? La culpa es lo que pasa que en este mundo no se puede, es todo cierto, y por más voluntad y trabajo... Hay límites, ¿no?, que te pone el momento político que se vive, ¿no?, en el mundo entero. Pero, ¿por dónde llevar la reconstrucción de la izquierda en estos, con estas condiciones, ¿no? Lo primero es si se reafirma la necesidad de construir, reconstruir la izquierda. Sí, claro. Yo creo que no solo reconstruir, sino también... yo siempre hablo de un nuevo comienzo, en el sentido de que no se puede reconstruir bajo los mismos parámetros que estaba antes. Porque lo que quedó en cuestión a nivel mundial y también a nivel nacional es la política de frentes amplios, de alianzas con sectores capitalistas supuestamente nacionalistas, progresistas, y que si el nacionalismo latinoamericano ha mostrado un agotamiento enorme. Los gobiernos, por ejemplo, llamados nacionalistas o centroizquierda, como se les quiera decir, en esta etapa están más a la derecha que antes y más sometidos al imperialismo mundial. No quiere decir que no tengan rosas, que tengan choques, en muchos casos los tienen, pero no plantean ninguna transformación mínimamente profunda, ni realmente un proceso de independencia económica. Ni lo pueden hacer. Por lo tanto, necesitamos en este sentido una reconstrucción, una refundación, un nuevo comienzo para la izquierda, en términos de sacar estas conclusiones y que sea realmente un movimiento, un proceso de lucha realmente anticapitalista y de lucha por el socialismo. Esto me parece que es importante, abrir una discusión sobre todo este, y sobre todo sobre el proceso mundial. Porque es evidente que el proceso económico que se viene es un proceso económico de mayor recesión a nivel mundial, e incluso de una tendencia a la depresión. En algunos lados hay una depresión ya. En Argentina es claro que la política del gobierno viene llevando adelante una recesión muy profunda. A pesar de eso hay un 3% de inflación mensual. Entonces dicen, un gran triunfo contra la inflación. Pero si vos planchaste la economía, tendría que bajar, haber inflación negativa. No 3%, que es enorme. En realidad, nosotros un 3% lo tenemos en 6 meses. Entonces, pero bueno, aparte con el nivel de caída de los salarios y las jubilaciones, en términos reales, esa inflación es descomunal. Pero bueno, lo digo porque en realidad el proceso económico está dictado también por el proceso mundial de la tendencia a una guerra mundial. Que es real, no es que uno fantasee con la guerra mundial. Se están tirando con misiles de largo, el medio de largo alcance en Ucrania. Se va a venir un ascenso de la guerra en el Medio Oriente, con Trump sobre todo. Trump puede llegar a un acuerdo con Putin y repartirse Ucrania o lo que sea. Puede ser que porque él quiere concentrar la fuerza sobre China. Pero no se sabe si va a pasar eso, porque el proceso económico y político mundial no es solo lo que quiera Trump. Es lo que pasa con el proceso capitalista, que ha entrado en un proceso de estrangulamiento en este sentido. Porque cuando China se empezó el proceso de restauración capitalista, etcétera, era un lugar donde se producía productos baratos, ¿no? Simplemente de poco desarrollo tecnológico. Te hacían championes, te hacían juguetes, esto y lo otro, y con eso inundaron el mundo. Y textiles y otra serie de cosas. Claro. Pero hoy es un actor en el mercado que produce elementos de alta tecnología. Bueno, el tema tecnológico, por ejemplo, Huawei y otros temas, ustedes saben que está en una gran lucha por el control del mercado, la cuestión de los autos eléctricos, de toda la tecnología vinculada a eso. Entonces hay una pelea. Bueno, Trump habla de 200% de aranceles para todo tipo de cosas, incluso para México, donde prácticamente no están insertados todavía las fábricas de automóviles chinas. Podrán enviar partes, pero no hay una fábrica, ¿no?, de BYD, por ejemplo, produciendo en México para el mercado norteamericano. O sea que en realidad México va a sufrir mucho en esta situación. Toda América Latina está amenazada en este sentido. Es decir, que en este proceso de estrangulamiento del comercio mundial, de saturación de los mercados y de guerra comercial, guerra militar, la situación económica y la situación social se va a agravar. Creo que en ese sentido tenemos que establecer una clarificación de este contexto, porque la gente dice, bueno, mira, este me mata de hambre muchísimo, este me deja morir un poco más tranquilo de hambre, no cambia mucho, pero elijo con qué palo me pegan, o creen que van a poder negociar mejor con Yamandú que con la calle Pou, y entonces por eso eligen de alguna manera el amo de esa manera, ¿no? Sin una enorme expectativa, pero con alguna expectativa de una chance de negociar. Nos olvidamos de los servicios esenciales de trabajo contra la educación, la represión en el CODICEN, los decretos antipiquetes, toda una serie de elementos fundamentales de la experiencia anterior. Entonces yo creo que tenemos que abrir una discusión en los sindicatos, sobre todo. Hay mucho activista sindical, de los que, por ejemplo, impulsaron el plebiscito, la papeleta del sí, que se logró abrir camino en los sindicatos a pesar de que no contaba con el apoyo inicialmente de la mayor parte de las corrientes, incluso fue saboteado por toda la corriente de articulación y la corriente en lucha. Es decir, la mitad del PIT-CNT, de sus corrientes dirigentes, abiertamente estuvo en contra. Y esto muestra que hay una crisis allá adentro, que bueno, de hecho se rompió el acuerdo de articulación Partido Comunista. Ahora el Partido Comunista le daría al Ministerio de Trabajo, va a ser un elemento para, de alguna manera, cooptar más a los sindicatos, integrarlos más al Estado y al gobierno. Y entonces viene una lucha muy fuerte en este sentido. Yo creo que es importante esta pelea como parte de la lucha, obviamente, por plantearse una salida anticapitalista y socialista. Tiene que tener una base en el movimiento obrero y en sus sectores militantes, sobre todo, que todavía no hay un gran desarrollo militante, lamentablemente. Hay un proceso en este sentido que hay que potenciar, y la confianza en sí mismos, porque en realidad ese es el sector que puede producirse de alguna manera una elaboración política mayor, y otros son los jóvenes. Yo creo que el tema del desarrollo, por ejemplo, de la lucha contra la guerra imperialista, y en particular en el Medio Oriente, la cuestión de la solidaridad con Palestina, la lucha contra el genocidio de Israel, sería muy importante potenciar la muerte en el tema de los jóvenes y en particular del movimiento estudiantil. Es porque te lleva a una discusión profunda. Digo, primero por una razón de un deber, ¿no? De una cuestión que sería una cuestión de honor, que es la solidaridad con un pueblo que está siendo masacrado, oprimido. Pero por otro lado, para llevar adelante una reflexión de cuáles son las causas de todo esto. Porque no es solo la maldad de tal o cual hombre, que son horriblemente malos, pero no es eso lo que... Porque si fuera solo la maldad, los horriblemente malos quedarían desplazados por lo que son menos malos o por los buenos. El tema acá son los intereses de clase que están detrás de todo esto, y llegar a esas conclusiones es importante a través de la acción también de los jóvenes. Creo que el tema del rol de los jóvenes, por ejemplo, hemos tenido muy poco movimiento a nivel estudiantil por el tema de la solidaridad con Palestina. Ha habido, no quiero decir que no, pero hasta en las universidades norteamericanas, o sea, vos también tenés una elección norteamericana que es dual, que es contradictoria. Porque nunca hubo tanta movilización estudiantil como ahora, desde Trump. La guerra de Vietnam. Y en la guerra de Vietnam, los jóvenes se movilizaban porque los iban a mandar a ellos, además. Sí. No quiere decir que no se solidarizaran, etcétera. Sí. Pero iban a tener que ir a morir y a matar. En este caso, no es eso lo que está en juego. Y hay una parte importante de la juventud judía que está en contra de... incluso del Estado de Israel. Uh-huh. Es decir, no solo... De esta masacre, de este genocidio. Hay una encuesta que salió hace poco que dice un porcentaje importante de la lo difunde hasta el Estado sionista, que una parte importante de los jóvenes judíos simpatiza más con Hamás que con que con Israel. Sí. Con Hamás. Entonces quiere decir que hay una crisis en el sionismo que es existencial. Y esto se está pasando en el centro del imperialismo, en Europa, en Estados Unidos, estas movilizaciones juveniles, a un nivel descollante realmente, que ha sido lo más llamativo del último año. Contradictorio con que gane Trump, pero también porque Kamala Harris del Partido Demócrata perdió parte de esa capacidad de encantamiento de la izquierda, asustarlo con Trump. Porque dicen, al final, si vos estás apoyando un gobierno masacrador y genocida, le estás mandando las armas, el financiamiento y todo, ¿qué autoridad tenés para decirme que tenés que enfrentar a este otro? Entonces, aplastaron a esa ala, y hay que recordar que también viabilizaron la represión contra los jóvenes que ocupaban los campus universitarios. Sí. Entonces, en este contexto tan contradictorio a nivel mundial, tenemos que ver las ¿cómo le dicen? Los brotes verdes en la economía. Bueno, nosotros los brotes verdes de la lucha, de los procesos de izquierdización, porque no es todo derechización. Sí. Entonces, en los jóvenes de Uruguay, en los jóvenes de América Latina, tiene que emerger un proceso de organización y de movilización. La solidaridad con Palestina creo que es un tema central. Gran papel eso, entonces, a tener en cuenta en esta reconstrucción o nuevo comienzo, como vos decías. Falta todavía para cerrar el periodo electoral las municipales. ¿Va a haber participación allí de Unidad Popular Frente de Trabajadores? Sí, tal cual. Nosotros como Partido de Trabajadores no hemos discutido bien toda esa parte porque es muy inminente todo. Nosotros normalmente hemos participado donde era posible en elecciones departamentales. La última no, estaba plena pandemia, nosotros estábamos en ese contexto, estaba la LUC, elegimos no hacerlo. Después uno valora que en realidad también se equivocó en eso, pero bueno, no lo hemos discutido profundamente. Mi opinión es que sí que hay que intervenir y que va a ser importante porque va a estar ya 2 meses instalado el gobierno, la cuestión jubilatoria va a estar en discusión plenamente, la cuestión educativa. No concibo una campaña departamental en lo personal, ya repito que esto no es una resolución formal del PT, pero no me parece que la campaña departamental tenga que ser llevada a los temas estrictamente departamentales, que por supuesto en algunos temas hay reivindicaciones puntualmente departamentales o locales, pero si no, ver este panorama, porque el tema jubilatorio va a estar arriba de la mesa, el tema salarial, el derecho de huelga, ¿no? Todas las normas de la LUC, la cuestión de la represión social y la represión policial. Es decir, viene todo un planteo de reforzamiento del aparato policial, del espionaje, porque va a haber 18.000 cámaras más, no sé la cantidad, no me acuerdo, pero las cámaras son de un nivel de ya de invasivas al punto que ya captan lo que hablás. Eso está en manos, ¿quién vigila a los que nos vigilan? Es decir, está en manos de un Estado que ya hemos visto con el caso de Penades, que usa todos los recursos hasta para armar un proceso de investigación y plantar pruebas para defender, en este caso, a un delincuente, a un violador de niños, de jóvenes, y lo usó con los poderes del Estado, a través de mecanismos también de espionaje, de seguimiento y todo lo demás. Eso lo tiene un aparato policial que no tenemos por qué confiar, en primer lugar, porque se hace en nombre del combate al narcotráfico, y hay una compenetración del narcotráfico en el Estado, en todos los estamentos, en el Poder Judicial, en la policía. Si meten al ejército, va a ser en el ejército, como pasa en otros países. No se combate el narcotráfico, sino es con un combate al capitalismo, al blanqueo de dinero, a través del lavado de activos, del secreto bancario. Si no se elimina el secreto bancario, la guita va a seguir moviéndose por todos lados. Es una de las fuentes de corrupción fundamentales en el mundo y circula por los bancos. Pero bueno, me desvié. Lo que quiero decir es que hay muchos temas nacionales que creo que son temas de la discusión del año que viene, que tienen que estar presentes en una campaña. Lo va a plantear la gente. También va a ser parte de la discusión. Entonces, si nosotros nos limitamos a discutir, bueno, el transporte, está muy bien el transporte colectivo, discutir... Sí, temas sobran a ese nivel. Sobran. La vida en los barrios. Las policlínicas, el tema de las condiciones en que se vive, ¿no? Y la mugre, todo. Pero no sacarle el cuerpo a los temas grandes, que son los que van a aparecer además en todos lados. Sin duda. Muy bien. Bueno, Rafael, esta es una primera, ¿no? Juntada por este tema. Diciembre se hará una de balance. Una de balance, sí, ya más larga. Más de cierre del año. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber venido. A usted. He visto el otro país en nuestros hijos, mi amor, en la tremenda ilusión.